Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Esta es una semana de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar y queremos también conocer este trabajo de estas familias, pequeños productores, acercándose a las ferias, a los pueblos y a las ciudades. Bueno, en Bellavista hay un consejo de garantía certificativa. Así se llama, Suni Poggio es amiga, hace muchos años que viene trabajando en esto y bueno, ella nos llamaba, nos la hemos invitado y queremos saber de qué se trata y qué prepara Bellavista Suni. Como siempre, un gusto enorme, más allá de todo lo que charlamos siempre fuera de aire, para estar aquí hoy en Seminar, en nuestra radio, te agradecemos este tiempito que te tomaste también para compartir con nosotros y con la audiencia. ¿Cómo te va? Bueno, muy agradecida por el espacio, mirando la nueva casa, felicitándolos por el emprendimiento, es algo que aporta a toda lo que sea cultura y difusión también, de eventos y de formación. Bien. ¿Qué es la seguridad o soberanía alimentaria? Aquí dice, yo estuve bajando ayer este material para meternos en clima y contarle a la gente, dicen que seguridad y soberanía no significan lo mismo. Mientras la seguridad alimentaria apunta a garantizar que las personas tengan acceso a alimentos suficientes para vivir, sin explicitar ni cómo deben ser esos productos. La soberanía alimentaria es una propuesta política basada ya en derechos, dice. Claro, son los derechos a producir de un modo y también el derecho a consumir de un modo. ¿Por qué derechos? Hablamos de soberanía. La diferenciación con la seguridad alimentaria es que la seguridad alimentaria, a mi humilde entender, no habla de nutrición. Habla solamente de las calorías necesarias para la subsistencia de los cuerpos humanos. En cuanto a la nutrición, es otra cosa, porque podría ser seguridad nutricional alimentaria. Entonces, sabemos qué son los productos que consumimos que nos van a producir las calorías necesarias para no afectar nuestra salud, pero que tampoco produzcan ningún otro tipo de daño. Eso serían conductas, bajar la cantidad de hidratos de carbono, apuntar más a las proteínas y las de origen vegetal fundamentalmente. Bueno, esto que se está haciendo por una cuestión de la Semana de la Soberanía Alimentaria es un pequeño aporte que en Bellavista lo venimos haciendo a lo largo del tiempo. No todos los años hubo fracturas, porque bueno, si no se podía coordinar no había forma. Sí, este lunes podemos contar con los feriantes de Bellavista, no todos agroecológicos. Yo omití decir que nosotros sí somos certificadores de producción agroecológica. Pero los otros productores que tienen buenas prácticas no agroecológicas también van a colaborar en la exposición y venta de estos productos, que son productos naturales, frutihortícolas fundamentalmente, pero también hay transformaciones, es decir, dulces, quesos, licores, hechos en forma artesanal. Que de alguna manera se fue inculcando esa conducta y hay un consumo bastante más elevado en el tiempo de la gente porque, bueno, insistimos, difundimos, promovemos y se van creando hábitos y conductas. La soberanía es ese derecho a cultivar sin una receta predeterminada. Y cuando hablo de recetas que a lo largo del tiempo las instituciones que van guiando a los productores medianos y pequeños, y a los grandes también, lo hacen dentro de una actividad que significa un consumo. Específicamente de qué, de fertilizantes y agroquímicos. A los agroquímicos le decimos agrotóxicos, porque sabemos lo el daño que causan, digamos, ¿no? El daño que causa, y nosotros tenemos lamentables ejemplos en la provincia. Y voy a hacer un paréntesis, si vos me permitís, porque la mayoría de las personas piensan que, bueno, no somos zona cerealera, no se cultiva soja acá, por ejemplo, que somos fundamentalmente citrícolas. Pero en el marco de la citricultura, Bellavista consume glifosato. Parece mentira, pero es real. Y en alta escala. No se produce la aplicación de manera aérea, con aviones, no, con mochilas. Entonces, como una metodología, bueno, la protección de la persona que está implementando el producto se protege. nos estamos olvidando de la parte principal. ¿Cuál es? Eso va al aire, se difunde y toda la población lo absorbe. Cercanos las quintas o más alejadas, depende de la intensidad del viento. Sí. Hay reglamentaciones, hay leyes, hay ordenanzas que están dentro del marco de nuestra intendencia de hace muchos años adherida, pero ¿qué falta? Se laxa el control. Claro. La ejecución efectiva, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que por ahí desiguala o desequilibra, ¿no? Cuando el Estado, teniendo las reglas, no las pone en marcha, no las pone en vigencia, por ahí cuando hablamos de un derecho individual, al ciudadano le cuesta un poco más ir al supermercado o ir al mercado del barrio y decir quiero un producto sano, que es mi derecho, ¿no? O sea, no encuentra todas las reglas ordenadas de las leyes a nivel local, digamos, ¿no? Y no ejerce su derecho. Sí, a veces por desconocimiento de la misma población hay que hacer una educación un poco más intensa y a breve plazo de lo que son derechos, ¿no es cierto? Uh-huh. Más allá de las obligaciones, obviamente, estamos en un campo institucional democrático. Pero sí, la oferta, en este caso, frutihortícola a nivel garantizado de producción que no tiene agrotóxicos ni ningún otro tipo de elemento, lo dan las ferias que nosotros certificamos los productos y que somos 7 instituciones las que lo hacemos y que es absolutamente gratuito, que tiene una difusión que va aprendiendo a lo largo del tiempo en distintas localidades y a lo largo y a lo ancho del país. No todo el mundo tiene la certificación. Y digo lamentablemente, porque los únicos en el país que certificamos con garantía participativa somos nosotros en Bellavista. Es un modelo. Yo hablaba esta mañana, más temprano, anticipando lo que iba a ser esta charla, un poco de esto, ¿no? También de productores hoy en Bellavista que con producción sana, agroecológica, están llevando sus productos a los grandes centros urbanos, donde empezó un poco más esta conciencia también. Y vuelvo a esto, al derecho individual. Los días miércoles en la terraza de terminal se agotan los productos sanos, agroecológicos tempranos, las ferias en Bellavista funcionan y esos productores que están llegando ahora, ¿el consumidor sabrá de todo esto? ¿Sabrá de la certificación? ¿Sabrá finalmente? ¿O lo está yendo por una tradición porque antiguamente o les gusta sentir ese sabor de la tierra más directa, sabe que tiene mejor gusto? ¿Cuál crees que es el sentido ahí que los vincula de manera directa con el productor que le está vendiendo un producto miércoles, viernes en las ferias de Bellavista? Bueno, es un abanico. Primero que tenemos nosotros en la localidad, en la zona urbana, gente que habitó el área rural en su momento. No voy a hablar del desplazamiento de la gente y el despoblamiento rural porque ese es otro programa. Entonces, por añoranza o por conocimiento del productor, porque lo favorable de esto es que la producción agroecológica o la otra producción con la venta directa de lo que son ferias establece un vínculo entre el consumidor y el productor. No hay intermediarios. Entonces, se van intercambiando no solamente cómo lo produce, de qué manera lo produce, cómo estuvo el clima en esa zona, cómo afectó a la producción, si hubo viento, si hubo sequía, si hubo granizo, sino también el contactarse con la gente que habitó el área rural y a veces, en muchísimos de los casos, hablando en guaraní, que es alguna cosa que no se tendría que perder nunca. Está la ley, bueno, pero todavía no, en las escuelas no. Pero sí, de algún modo, y vuelvo a reiterar, de algún modo, porque a pesar de los años y de las charlas y de la difusión que hacemos, por allí se entra en lo que es fácil, lo que es rápido, lo que es, bueno, hoy no hay feria, necesito el producto, voy al supermercado, voy al hipermercado, voy a la verdulería y adquiero. Y hay que hacer un hábito. Y ese hábito son 1 o 2 días por semana, 2 bocas de expendio, en el caso de la agroecológica, Placita Mitre y Terminal. Las otras ferias funcionan, viernes, por ejemplo, la del Barrio Los Pinos, y ahora en el Paseo de los Artesanos creo que hay otro sábado. Día más, sábado. Bueno, entonces armarse de una cantidad de elementos como para consumirlos durante la semana. Es crear hábitos. Está bien. En un principio, la demanda era muy poca. Por lo tanto, la variedad también. ¿Qué hace que haya más productos para el consumidor en las ferias? Y la demanda del consumidor. Le va marcando, ¿no? Sí. Bueno, pero es increíble, ¿no? Hay desde miel de diferentes producciones, dulces regionales. No se puede incorporar la carne por ahora, pero también seguramente la feria, si lo trabaja, lo podrá lograr. Pero la verdad que es un producto increíble. Hasta plantas, ¿no? Plantas ornamentales por ahí se suman también como concepto de venta, digo, sin tener que ver con la alimentación propiamente dicho, pero la gente está buscando, digamos, esa diversidad, esa rica diversidad. Y las aromáticas. También, que son importantes. Sí. Y las medicinales. O sea que hay todo un abanico interesante que está en el ADN, como decimos en la radio, en el ADN de la gente, del buen comer, del buen cuidado. ¿Cómo serán las actividades, Suni, de este lunes, como para conmemorar la semana en Bellavista? ¿Cómo se viene? Este lunes, en el Paseo de los Artesanos, a partir de las 17 horas, minutos más, minutos menos, ya van a estar los feriantes. Con los productos que traen ellos, que elaboran ellos, y a disposición de la población en general. Bien. Y a las 18 horas, en la Casa de la Cultura, va a venir uno de los integrantes de Iriarte Verde. Uh-huh. Iriarte Verde es uno de los grupos que actúa no dentro de la provincia, tiene su campo de acción provincia de Buenos Aires, y de alguna manera, y vuelvo a repetir siempre lo de alguna manera, soy reiterativa con lo de alguna manera, algunos de los productos de las ferias, de los productores agroecológicos de Bellavista, son transportados y llegan a Buenos Aires. Eso es porque todavía no se produjo lo que estamos intentando hacer desde hace mucho tiempo, que es la red. Cuando se establezca la red agroecológica, va a funcionar como la red de COVID de Brasil. Se certifica por municipio, pero los municipios están enganchados por límites. Entonces, están todos conectados y es una ventaja tremenda para el productor, para el consumidor, y que le da mucha calidad de vida al productor. No circunscribe a un ámbito prácticamente de economía de subsistencia. Esto de Iriarte Verde a las 18 horas en Casa de la Cultura el día lunes, ¿será una charla, es una charla-taller, está convocado a productores, a gente en general? ¿Cómo es un poco? ¿Cómo lo ves al perfil de la charla del No, del es lunes? Una charla abierta, bien, a todo público. Obviamente no tiene ningún costo el ingreso. Y es orientativa, diría yo, porque es para que justamente crear buenos hábitos de consumo. Está dirigida fundamentalmente a los consumidores. Y bueno, eso sería el aporte que humildemente se está haciendo desde nuestra organización a través de estos pequeños toques donde se impacta sobre la población para crear conciencia. Bien, el Consejo de Garantía Certificativa, me contabas hoy, lo integran unas 7 instituciones hace un montón de tiempo. Esto en Bellavista funciona hace un montón. Tiene marco legal y constitucional. Tiene marco legal y constitucional, que es lo más importante y que, bueno, que además pudo pasar todas las coyunturas políticas de los últimos tiempos en Bellavista, inclusive en la incorporación, en las declaraciones de la Carta Orgánica, que es importante. ¿Cómo está constituido hoy el Consejo de Garantía? ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Cuáles son los objetivos que tiene, digamos, más allá de lo difícil que siempre es todo? Pero bueno, ¿cómo ves un poco ese proceso? Es un proceso que está en constante crecimiento desde el punto de vista de que vamos intentando, bajo distintos caminos, a abrir espacios. Charlas, asesoramiento, visitas. Está todo a disposición del pequeño productor. Y vuelvo a reiterar, ya no de Bellavista, de las zonas aledañas también. Se trabaja en otras zonas, está Corrientes tiene muchas ferias francas a lo largo y a lo ancho de la provincia que se van desarrollando, así como las tiene instalada Rosario hace muchísimo tiempo en los espacios públicos, las tiene instalada Ciudad de Buenos Aires fundamentalmente ahora, Provincia de Buenos Aires también. Y bueno, en ese camino de construcción que no sería lo más rápido posible ni lo que apuntaríamos que fuera allá, es donde se va escalonadamente avanzando. Bien. Será esta semana de recordación, entonces, la Semana de la Soberanía Alimentaria. El lunes es feriado y es un día también para incorporar en el hábito, además de buscar buenos alimentos, de salir a pasear y encontrarse con estas ferias que van a estar desde las 5 de la tarde y a las 18 será esta charla con la gente de Iriarte Verde para conocer un poco más de lo que significa todo esto de los derechos alimentarios, de la soberanía, de nuestras costumbres y de cómo alimentarnos mejor. Zuni, gracias y te dejo un mensajito final para la gente, para que se acerque no solo a la feria, sino que pueda tomar este hábito de la buena alimentación. El mensaje sería rescatar el modo de producción que tenían los pueblos originarios, que lo siguen teniendo. No tenemos muchos pueblos originarios, esa es la historia. Uh-huh. Y también lo que traían como bagaje los inmigrantes, que eran absolutamente buenas prácticas, totalmente saludables, y está demostrado que no solamente en pequeña, sino en mediana escala, es factible hacer ese tipo de producción. Bien, hay casos muy emblemáticos, ¿no? Nosotros conocemos el caso Familia Villanueva, pero hay un montón de familias que están ya no solamente haciendo las buenas prácticas hace un montón de tiempo, que recogen las ideas ancestrales, sino que también aportan a la feria y ahora también están mandando sus productos a los grandes centros de consumo. No digo mercado, sí, centros. Claro, claro, porque es otra cosa. Sí, sí. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, sabemos que soberanía alimentaria significa también sin intermediación. La intermediación queda obviada y es de productor a consumidor. Y entonces, a lo largo y lo ancho, como decía yo, de las ferias que se van instalando en el país, se sigue con esa misma metodología. Y sí, esta familia hizo contacto con Iriarte Verde y Iriarte Verde recepciona los productos, no todos los productos que ellos elaboran o que ellos producen, sino determinados productos y por estación. Bien. Bueno, Zuni Poggio estuvo aquí contándonos cómo será la Semana de la Soberanía Alimentaria.